Mauro, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a Primera Tarde. ¿Cómo les va, Paulita y Camila? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Viste que nosotros no dormimos la siesta. Nosotros siempre andamos comentando. Está muy bien. La mejor siesta es la que no se duerme. Mauro, bueno, contanos un poco qué lindo que se hayan podido juntar todas y empezar un proyecto, en este caso, de difusión también, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, primero gracias por el espacio y por el interés de esta cuestión que para nosotros es fundamental, porque justamente se trata de eso, de dar a conocer los servicios que prestan las 56 hasta hoy cooperativas de trabajo que hay en toda la provincia. Y la verdad que es un número impresionante, pensando en lo que costaba conformar una cooperativa de trabajo hasta hace unos 3 años atrás. No es nada fácil conformar una cooperativa, tampoco de trabajo, o sea, es difícil constituir una cooperativa de servicios públicos, pero también era muy difícil constituir o armar y legalizar una cooperativa de trabajo, donde se reúnen personas que prestan servicios, pero están todos conformados bajo un mismo paraguas, que es una cooperativa de trabajo, que no es ni más ni menos que una organización de personas que saben hacer un trabajo, pero están constituidas en un mundo cooperativo. Que la verdad que después, si quieren, nos metemos un poco más de lleno en ese tema que tiene que ver con lo solidario, con lo cooperativo y sobre todo con lo humano. Y esto del Compre Cooperativa surgió desde la primera reunión que tuvimos las cooperativas de trabajo en el CIPREN, el Sindicato de Prensa, que nos prestaron un día las instalaciones, y la verdad que nos vimos desbordados por la cantidad de cooperativas, y nosotras mismas, las cooperativas, desconocíamos qué servicios prestábamos cada una de ellas. Claro. Y eso nos hizo un poco abrir los ojos de decir, bueno, si nosotros mismos no sabemos la cantidad de servicios que presta una cooperativa de trabajo en Santa Rosa y también en localidades de la provincia, ¿cómo va a ser la sociedad para conocer los servicios que prestamos? Por eso se comenzó a idear, a cranear un poco la idea en esa primera reunión de cooperativas de trabajo, y después se llevó a cabo, después de mucho laburo, en una mesa de gestión donde la conformamos 9 cooperativas, entre esas está Visión 7, Barba de Chiva, está la COPECAD, estamos nosotros como Kermés Comunicación, pero también están las cooperativas escolares, que eso está buenísimo porque es algo que está de a poquito surgiendo, y que desde un colegio ya vayan armando a los pibes y a las pibas con la idea cooperativa, puede llevar a que cuando salgan del colegio puedan estudiar, se puedan recibir, puedan también armar una cooperativa de trabajo y ser parte de este mundo. Y la verdad que una buena decisión de parte de los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa CPETB, que junto con las autoridades idearon una forma de trabajo para armar unos spots publicitarios, por supuesto que están pensados para televisión, pero también las cooperativas de comunicación, en este caso Radio Kermés, y también cualquier otro medio de comunicación radial puede pasar esos spots publicitarios para dar a conocer los servicios que presta cada cooperativa. Por ahora es de promoción, para que la gente o la sociedad conozca de forma masiva todos los servicios que prestan una cooperativa de trabajo, y por ejemplo, ya sabiendo que si necesitas un cadete o una cadeta, sabés que la COPECAD es una cooperativa de trabajo que presta el servicio de cadetería, sabés que podés llamar a ellos. Si necesitas que alguien te haga una camisa, una remera, un pantalón, una campera, una chaqueta, sabés que podés llamar a Las Tercas, que son una cooperativa de trabajo de textil, pero también hay otras. Si necesitas un servicio de comunicación y tenés ganas de armar un spot publicitario, televisivo o radial, podés llamar a Kermés o podés llamar a otras cooperativas. Si necesitas, si sos, por ejemplo, un ámbito gubernamental y necesitas armar una capacitación, sabés que tenés una cooperativa que arma capacitaciones. O sea, poner ahí sobre la mesa todos los servicios que prestamos y también poder competir con otras empresas que son privadas, que también prestan los servicios. Así que un desafío enorme que tenemos las cooperativas, que por ahora no estamos haciendo conocer. Y Mauri, que también en esto que nos decías de los valores cooperativos y en poder reunirse como cooperativas, también ayuda a pelear, ¿no?, el día a día, en darse a conocer. Más allá de estos spots de difusión, ¿planean, tienen pensado hacer alguna otra acción para darse a conocer? No sé, pienso en alguna página o alguna otra cuestión para visibilizarse. Bueno, por ejemplo, páginas web o todo lo que tiene que ver con redes, cada una de las cooperativas siempre tienen algo y ahí hay alguna persona que le da una mano para publicitar sus servicios. Así que, como organización general, tenemos una federación, que esa federación que de cooperativas se puede hacer cargo de una publicación más masiva, no tanto tan particular de cada cooperativa. Así que cada cooperativa se puede hacer publicitar a sí misma. Pero sí, también es muy importante respecto a esto, Paulita, que, por ejemplo, el gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Cooperativas, que ahora está a cargo de Fabián Bruna, también disponga de lugares puntuales para que las cooperativas se den a conocer. Por ejemplo, en la última rural, las cooperativas de trabajo tuvieron un lugar predominante en la rural, donde hubo una carpa gigantesca, sí, donde estábamos todas las cooperativas de trabajo brindándonos nuestros servicios y mostrándonos al público. Que me acuerdo, Mauro, que no solamente, sí, me acuerdo que fue un fin de semana de muchísimo evento y también, sí, estaba la Feria del Libro, y en la Feria del Libro también había un espacio para las cooperativas también. Claro, exactamente, fue ese fin de semana que hubo de todo, pero en todos lados había un montón de gente, que la verdad que está buenísimo que en Santa Rosa haya de todo y en el mismo fin de semana, porque hay público para todos los lugares. Y la verdad que ahí nos sentimos muy cómodos y muy cómodas las cooperativas, en un lugar donde la verdad que se nos dio un significado importantísimo, porque antes las cooperativas, hace un tiempo atrás, nos daban un lugarcito ahí como para que estemos, para que no molestemos, para que estemos un poco escondidos de todo lo que pasaba, por ejemplo, en lugares puntuales y sobre todo importantísimos como es la rural. Vos no te imaginabas hace un tiempo atrás ir a la rural y encontrar una cooperativa de trabajo que te muestre los servicios que prestabas. Antes vos te encontrabas con empresas privadas, con empresas que mostraban sus servicios, sobre todo los servicios del agro, pero también había otros servicios como el Banco de la Pampa, como empresas privadas de diferentes servicios. Ahora también el gobierno provincial, en este caso, y a través del CFI, porque el CFI fue el que puso los fondos para esa gran carpa, nos dieron un lugar impresionante que nosotros, por supuesto, que agradecemos y que lo ocupamos. No es que nos dieron el lugar y nos quedamos en casa renegando porque no tenemos ventas o porque nadie nos llama para hacer un trabajo. No, ocupamos el lugar y eso tiene mucho que ver, porque nosotros, las cooperativas o las personas que estamos dentro de las cooperativas, sabemos que la lucha es día a día, es diaria. Ahí nadie te va a regalar nada. Y la verdad es que nosotros sabemos de luchar, así que aprovechamos ese lugar y copamos el lugar. Y no solamente había cooperativas de trabajo, sino, como recién les contaba, las cooperativas escolares, que le dieron un lugar también importante justo en el medio de las cooperativas de trabajo, para que muestren cómo fueron conformando de a poquito una cooperativa escolar. Por eso, todos los lugares que nosotros podemos ocupar y hacer uso, en el buen sentido, ¿no?, por supuesto que lo hacemos, porque nos parece que es fundamental. Y sobre todo, y esto déjame agregar a lo que recién decías, Paula, de la organización, que nos parece fundamental en un momento como este, que no sabemos lo que va a pasar a nivel nacional, sí, con el nuevo gobierno de Javier Milei, porque el gobierno anterior, que es el gobierno que se está yendo, que es el de Alberto Fernández, que tiene miles hay miles de lugares para criticarlo, también hizo un laburo político impresionante a través del INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, donde habilitó algunas cuestiones que tenían que ver con las trabas para armar cooperativas. Todo el último año, un año y medio de la gestión de Alberto Fernández, desde el INAES se habilitaron un montón de cooperativas a nivel nacional, donde dejaron de lado algunas trabas que impedían la creación de cooperativas, sobre todo de trabajo, pero también se crearon cooperativas de servicios públicos. Y eso también es una decisión política. ¿Por qué? Porque ahora no sabemos si esos fondos que habilitaron a través del INAES y a través del CFI van a seguir viniendo para las cooperativas de trabajo. Por eso va a ser una trinchera importantísima la creación de 56 cooperativas de trabajo en La Pampa, que van a trabajar, pero quizás también tengan que luchar mucho y sobre todo defender los derechos. Y algo fundamental que nos parece a nosotros que está bueno destacar. En la última elección de que se hizo en el balotaje en la Argentina, nos parece a nosotros, desde nuestro punto de vista, que ganó el individualismo, ganó el voto de una persona que no está organizada, que quizás reniega de las organizaciones, que reniega de las agrupaciones, que reniega de todo lo que tiene que ver en conjunto, trabajar en conjunto. Por eso es fundamental destacar el rol de las cooperativas, porque no somos ni más ni menos que personas organizadas en busca de un bien común, y que ese bien común sea parte de la sociedad. Por eso nosotros está buenísimo que nos puedan que nos podamos dar a conocer y que la sociedad sepa lo que hacemos para que nos puedan elegir. Mauro, ¿cuándo se van a poder empezar a escuchar estos spots? Tengo entendido que algunos ya están grabados. Hay 11 spots grabados, hay 2 en producción, pero somos 56. La idea es no esperar que se terminen todos los spots de todas las cooperativas, porque también recuerden que hay muchas cooperativas que son del interior, que hay que hacerse del material, hay que grabar, hay que editar, y todo eso lleva tiempo. Así que la idea es, ya hay un convenio cerrado con la cooperativa, el canal de la cooperativa, que es EPTV, que se van a empezar a pasar. Esos mismos audios se van a empezar a pasar por nuestra radio Kermés, pero está abierto a que cualquier otra radio que tenga ganas y que nos dé un poquito de espacio pueda poner esos spots. Pero también se está ideando también quizá hacer un spot más general, no tan particular de cada cooperativa, uno general que diga compre cooperativa, como para abarcar a las 56. Y ahora lo que sí se está haciendo a través de la mesa de gestión es contactarse con las autoridades del canal público de Santa Rosa, que es la televisión pública pampeana, para ver si podemos cerrar el mismo convenio que se cerró con CPTV para que también se puedan ver en toda la provincia. Así que yo creo que en breve se van a poder ver esos spots, que no duran más de 40 segundos, 45 segundos, donde se van a poder dar a conocer los servicios que prestan las cooperativas. Así que estamos trabajando, estamos laburando, pero bueno, como todo esto lleva mucho tiempo, decidimos que mientras estén terminados los spots, se puedan ir viendo y escuchando, y también ya subiendo a las redes, como para que ahí cada uno haga lo que quiera con eso. Mauro, ¿hay alguna otra cooperativa que no esté incluida en este momento en el Compre Cooperativa? No, todas las cooperativas, todas. Bien. Dijeron que sí, y también hay también precooperativas, o sea, cooperativas que todavía no se conformaron, que están prestando algunos servicios y que también pueden ingresar en nuestro registro. Lo que pasa es que la idea es que en ese Compre Cooperativo también haya una vinculación con el gobierno provincial. ¿Por qué? Porque muchas cooperativas que prestan algún servicio, como por ejemplo de limpieza o de prestación de servicios que tengan que ver con capacitaciones, también puedan tener todos los registros, digamos, todo en blanco y todos los registros aprobados para que puedan entrar en las licitaciones provinciales. O sea, como cualquier otra empresa privada, también una cooperativa pueda tener la posibilidad de competir en precios para que el gobierno provincial pueda elegir entre el mejor precio y sobre todo el mejor servicio, también un servicio de una cooperativa. Por eso, para ingresar a esas licitaciones provinciales, que vamos a ver después de todo este contexto provincial y nacional, si se dan ese tipo de licitaciones, una cooperativa también pueda prestar un servicio ya contratada por el gobierno provincial, por el gobierno municipal o también por el gobierno nacional, porque acá también hay muchas delegaciones nacionales. Por eso, todo eso, la idea es que cualquier cooperativa de estas 56 que tienen todos los papeles en regla puedan prestar servicios a estamentos gubernamentales. Así sea, ¿no? Realmente todo sea en beneficio y en vidriera para poder que más gente, es poder llegar a más gente, a más empresas también, para saber que de lo que necesiten hay una cooperativa para acompañarlos. Mauro, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, y cuando nosotros siempre decimos lo mismo, cuando vamos a hacer algún servicio, vamos a contratar un servicio, siempre preguntemos si hay alguna cooperativa que lo está haciendo. Eso también está bueno, porque está bueno. También nos cambia un poco el chip de la cabeza de contratar solamente empresas privadas o directamente a una persona. Cuando contratamos a una cooperativa, le estamos dando laburo a gente de acá a la vuelta, de un vecino de Santa Rosa, quizá algún conocido nuestro que tiene una cooperativa y la está remando, y que quizá con un laburito que tenga una cooperativa, después empieza la cadena de trabajo por trabajo, trabajo por trabajo, y se arma una linda forma de relacionarse. Por supuesto que es todo un trabajo, va a llevar tiempo, pero estamos ahí en el camino. Mauro, muchísimas gracias, y ojalá esta radio también se pueda sumar también a este proyecto. Ojalá, Paulita. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo.